Sencillo para esta formación, para esta nueva formación de Berriozar, para NX, el tema Ser, con él se dan a conocer. Y para hablar de este nuevo trabajo discográfico tenemos con nosotros a uno de los componentes de la banda, más concretamente al bajista Pedro. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Antes de hablar de lo que es este nuevo proyecto, nuevo disco de NX, los componentes de la banda, ¿habéis estado en otras formaciones? Sí, gran parte de los componentes hemos estado en un grupo que era Anorexia, que bueno, que tuvo su etapa anterior. También hemos tenido un montón de proyectos cada uno por nuestro lado y eso, pues bueno, nos ha enriquecido bastante como músicos. Como has comentado, venís prácticamente todos de Anorexia. Hablando un poquito de esa banda, ¿qué aceptación tuvo el disco, los conciertos que realizasteis? Pues estuvo bien, la verdad es que cuando sacamos el disco hace tiempo con Milagritos Records, pues tuvo bastante aceptación, se vendieron bastantes y aparte hicimos una gira bastante larga de año y pico en la que íbamos consiguiendo conciertos por nuestra cuenta y eso nos creó una gran red de gente conocida que, por supuesto, vamos a volver a usar ahora mismo. ¿Por qué habéis dejado atrás Anorexia y os metéis con este nuevo proyecto musical? Pues simplemente por como te digo, hemos tenido todos proyectos en paralelo. Esos proyectos nos han enriquecido bastante como músicos. El batería anterior dejó de compartir el tiempo con nosotros y ahora hemos traído un batería nuevo. Y hemos pensado que lo mejor es empezar de cero, a presentar una proyecta totalmente nueva, que por supuesto tiene reminiscencias anteriores, pues cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero el grupo desde luego es un proyecto totalmente nuevo, que es lo que queremos un poco presentar. ¿Es distinto Anorexia a lo que nos vamos a encontrar en esta nueva formación, en NX? Sí, yo creo que sí. No tiene que ver en que puede alguien sonarle un poquito el tipo de composiciones, pero desde luego el proyecto es mucho más directo, más concreto. La voz de Ichi ha tomado una importancia vital en el grupo y más que vital es un pilar básico para la construcción de todo el proyecto. Hablando ya de NX, ¿cómo surge esta nueva andadura? Pues básicamente porque teníamos ganas de demostrar que somos capaces de hacer una cosa directa, sencilla, contundente, con un mensaje muy claro y basada totalmente en, como te digo, en la voz de Ichi, en que ella sea la protagonista de la música y también en todo 100% en euskera. El grupo se llama NX, tal vez por Anorexia, ¿o cómo surge el grupo? De todo surge un poco. Anorexia tenía antes un logotipo que diseñamos que era una N y una X entre dos círculos concéntricos. Y un poco pues por hacer un nexo de unión entre nuestras carreras anteriores, pero como siempre digo, presentándolo todo como proyecto nuevo, hemos querido cambiar de nombre, cambiar de logo, cambiar de todo, cambiar de diseño también. ¿Desde hace cuánto tiempo llevabais en mente sacar este nuevo proyecto? ¿Desde que dejasteis, perdona, Anorexia o...? No, realmente el proyecto ha estado gestándose año y pico. Tenemos un estudio en Berriozar, que es a la vez nuestro local de ensayo, y durante más bien año y algo hemos estado gestando, ir abandonando poco a poco los proyectos anteriores y centrarnos exclusivamente en este nuevo. O sea que podemos decir que entre idea, preparación, grabación y salida, pues año y medio más o menos. ¿Cómo fue el proceso de grabación en el disco? Porque lo habéis hecho, como tienes un estudio de grabación, lo habéis hecho todo en casa. Desde luego ha sido una cosa que hay que hacerla con cuidado porque se puede convertir también en una losa el que nunca tengas una visión objetiva desde fuera. pero hemos contado con la ayuda de un técnico exterior, con Unai, que nos ha ayudado mucho en la grabación. Y además el proceso ha sido lento, pero con cabeza. Cada uno de los pasos ha sido diseñado conscientemente y nos hemos centrado desde luego en intentar reflejar en el disco la fuerza del directo, que todo el mundo nos decía antes, pues bueno, sí, me gustáis en directo, pero el disco se queda un poco corto y yo creo que por fin lo hemos conseguido. Has comentado lo del estudio del Zorcico que tenéis. ¿Quién puede entrar al estudio? Los grupos, gente de Berriozar. Hombre, en un principio el estudio es más bien para nosotros, pero desde luego sí que grupos que vienen a interesarse por grabar ahí unos temas, desde luego por nuestra parte, más que experimentar, estar a gusto y conocernos unos a otros, es lo que queremos hacer. O sea, no queremos hacer esto desde luego un negocio, que bueno, si sale, sale, ¿no? Pero evidentemente lo que queremos hacer es experimentar, que los grupos conozcan lo que es una grabación en serio, con material en serio, con una preparación en serio. Eso es importante, antes de que se vayan a pagar X euros la hora y digan, ostras, lo que estamos haciendo. Es. Pues que conozcan qué es el material, cómo se trabaja y qué es lo que hay que autoexigirse para grabar. Siguiendo ya con lo que es este álbum debut, ¿habéis tenido colaboraciones en el disco? ¿Lo habéis hecho todo tranquilamente vosotros? Lo hemos hecho todo tranquilamente nosotros. Hemos querido, no es que no quisiéramos colaboraciones, desde luego eso nunca hay que negarse, pero sí que hemos querido concentrarnos y condensar todo nuestro trabajo partiendo desde nosotros y reflejándolo en el disco al máximo posible. En ese sentido, las colaboraciones son cosas siempre bienvenidas, pero en este caso no las hemos considerado necesarias. Ya teníamos algo que decir y sabíamos cómo queríamos decirlo. ¿Qué queréis expresar con estas nuevas canciones? ¿De qué van las letras? Pues buena pregunta. Las letras son bastante variadas, pero sobre todo en el disco hay un mensaje general de respeto, de esfuerzo, de conocimiento de la realidad, de cómo funciona esta sociedad, cómo debería funcionar. Y sobre todo, yo creo que la palabra básica es respeto, es decir, respeto a todas las ideologías, a todas las opiniones, uh-huh. y a su vez una feroz crítica contra lo que no nos gusta. Uh-huh. Las letras de las canciones, la música, ¿quién las compone? ¿Cómo lo hacéis? Básicamente, a diferencia de en etapas anteriores, ahora es Ichi la cantante, la que más peso tiene, sobre todo en las letras. Puede que algún coro, algún estribillo se puedan sugerir, pero desde luego es ella la que lleva todo el peso. Y la música se compone en común, es decir, vamos al estudio, vamos con ideas todos, las ponemos en común y lo que no sirve se descarta y lo que sirve se utiliza, punto. Hablando un poco del directo, ¿qué repertorio vais a tener? Básicamente nos queremos centrar en el disco. Vamos a hacer un set corto, pero muy muy intenso, son prácticamente unos 50 minutos de no parar, de sufrir en escena, y va a ser prácticamente todo el disco, con quizás alguna canción recuperada de otra etapa anterior, quizás alguna versión, pero bueno, eso está todo por ver todavía. ¿Fechas de conciertos para presentar el disco? Black Rose el día 17, el sábado 17 a las 9 de la noche. Hacemos la presentación de largo con videoproyecciones, con un catering servido ahí para la gente y con una oferta especial de venta del disco con regalo de cerveza, por si acaso no es suficiente motivación el vernos. ¿Y a qué hora es el evento? El evento es el sábado 17 a las 9 de la noche más o menos, se prolongará un poco más contra las videoproyecciones, pero supongo que 9 y media, 10 menos cuarto empezará el concierto. Videoproyecciones, el videoclip que ya está... En la red, eso es, que eso es. Por cierto estamos muy contentos, llevamos más de 1000 visualizaciones, cosa que nos ha sorprendido muchísimo, y también un pequeño making of que hemos hecho nosotros mismos en el que merece la pena verlo porque es muy sincero, explicamos mucho lo que queremos decir en el disco, cómo lo hemos hecho y bueno, hablamos un poco también de nosotros como músicos, como personas. De los 10 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema o que más a gusto lo has compuesto o que has ido al estudio de grabación y has dicho, mira qué bien ha quedado? Es muy difícil porque por primera vez en mi dilatada carrera como músico amateur todavía he encontrado un disco en el que estoy contento con todos y cada uno de los temas. Incluso un tema que en un principio no iba a entrar y al final ha entrado, lo hemos remozado, lo hemos cambiado y estoy súper contento con todos los temas. Quizás porque yo tuve la idea primigenia de uno de ellos con Es Nice, uh-huh. Pero sin más, es decir, me gustan todos y yo creo que por fin hemos conseguido que todo el grupo esté contento con todo el disco por completo. Como veo, tenéis la ayuda del Gringo Records. Sí. ¿Cómo surge la idea de sacar el disco con la ayuda de ellos y sin, digamos, sello discográfico? Sí, pues bueno, el Gringo lo conocíamos un poco como sello local, pero a la vez con muy buenos contactos y... Por todo el territorio, y la verdad es que para nosotros un reto y también plantearles un reto a ellos, porque somos el primer grupo que sacan que es 100% en euskera, uh-huh. y con un estilo quizás un poco más fuerte que lo que suelen sacar ellos, excepto quizás algún grupo por ahí suelto. Uh-huh. Y para nosotros contar con ellos, conocerles como los conocíamos de otros grupos, intentar ver hasta dónde podíamos llegar y bueno, hablamos con ellos, nos gustó mucho los sistemas que tenían de distribución, nos daban una total libertad, es prácticamente una autoedición, pero con su ayuda, y entonces a nosotros nos gustó mucho, ya hemos pasado por esto con Milagritos hace tiempo, sabemos lo que es, sabemos dónde estamos, lo que podemos llegar y sin embargo el trato con ellos ha sido muy cercano y desde luego está saliendo todo a pedir de boca por ahora. Uh-huh. ¿Qué tipo de música suele escuchar Pedro en sus ratos libres? Pues todo el mundo que haya escuchado Kuraya habrá dicho, qué buena es Snice. intento escuchar de todo. Tengo la mala costumbre de comprarme CDs y escucho de todo. Y sobre todo porque tengo una filosofía un poco cabezona que a veces me crea problemas, que es que para decir que algo no me gusta, primero lo tengo que escuchar. Uh-huh. Entonces, normalmente rock guiri, pero también rock en euskera y grupos que intenten ofrecer algo nuevo. Sí, sobre todo, me gusta que me sorprendan. Es decir, cuando estoy escuchando una canción y sin haber escuchado el grupo, sé que ahora viene el estribillo, que luego viene el solo y que luego viene el final y que lo repiten dos veces, a mí eso no me gusta. Entonces ese disco intento no comprarlo. Es un poco pronto para hacer balance, pero para el grupo, ¿cómo crees que va a salir este proyecto de NX? Yo creo que va a salir muy bien porque estamos muy motivados todos. Porque, es decir, siempre cuando lanzas algo nuevo tienes la duda de cómo saldrá, etcétera. Pero ahora mismo estamos viendo la respuesta de la gente, estamos viendo cómo ha quedado el trabajo, estamos viendo el apoyo que estamos recibiendo del gringo, uh-huh, y estamos viendo que los medios de comunicación están respondiendo, que las redes sociales están respondiendo y estamos poniendo toda la carne en el asador. Es decir, nada más empezar ya tenemos 7 conciertos y esto no va a parar aquí. Tenemos una larguísima agenda de sitios a los que tocar, uh-huh, y desde luego Berriozar va a ser uno de ellos también. Eso seguro. Seguro, intentaremos. ¿Cómo ve la situación actual de la música en Euskal Herria, Pedro, en lo que se refiere a vuestro estilo musical en euskera? Pues tenemos la gran suerte de que esto es una zona rockera total y no solo rockera, también otros estilos. Ha eclosionado el hip hop, por ejemplo, y la gente está haciendo muchas mezclas, muchas mixturas, como dicen. Y para mí lo importante es que hay una gran playa de grupos, pero que eso hace que sea muy bueno sacar un nuevo proyecto ahora, pero a la vez hace que te lo tengas que currar mucho más. Uh-huh. Es decir, hay grupos que yo conozco que se quejan de que no hay sitios para tocar, pero que quizás deberían intentar mover un poco más el culo y saber que no siempre puedes tocar un escenario de 80 metros cuadrados con una sonorización de 2000 vatios, sí, de chivateo, no sé. Tienes que tocar en todos los sitios posibles, uh-huh, para que luego todos los sitios posibles te llamen, claro, para tocar. Sea si pequeño, no, sea grande, donde sea. Nosotros, tocar, ¿no? Sí, nosotros nos da igual tocar en un bar, que bueno, ya lo hemos demostrado en la etapa anterior, uh-huh, hemos tocado en bares que estábamos 6 personas, no sé qué había más, y hemos tocado con Fermín Muguruza, hemos tocado con Los Coma, hemos tocado con Platero, no sé cómo decirte. Hemos tocado con todo el mundo. Aparte del disco, ¿tenéis más merchandising? Por ahora no. Es una cosa que nos queremos plantear, pero una por una queremos ir haciendo las inversiones poco a poco, con cabeza, como es toda una autoinversión. Pero sí, está a la vista hacer algo tipo camisetas, hacer gorras, no sé, algunas cosas. De hecho, el propio disco en sí ya tiene alguna sorpresa incorporada. O sea, si lo metes en un ordenador, pues puedes ver el vídeo, puedes ver unas fotos que hay especiales de promoción. Hay unas fotos de directo muy chulas también que todavía no están en la web. O sea, que yo quiero que poco a poco iremos sacando cosas. ¿Cómo se puede contactar con NX? Tenemos varias páginas en las redes sociales. Todas ellas pone NX Proyecto A con I latina y con K. Porque hoy en día es imposible registrar algo con solo 2 letras en internet. Pero bueno, tenemos en MySpace, si ponéis myspace.com/nxproyectoa. También tenemos en YouTube, también tenemos en Flickr para las fotos, tenemos también Blogspot, tenemos Twitter, tenemos de todo. Pero bueno, en MySpace quizás sea la página referencial, no por ser la mejor donde mostrarse, pero sí donde están todos los links al resto de páginas. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto tenemos Facebook también. ¿Cobra NX por tocar? Buena pregunta. Nosotros siempre hemos preferido tocar que cobrar, pero es importante también hacerse valer. Es decir, podemos llegar a decidir nosotros por nuestra cuenta que queremos, uh-huh, tocar en un sitio gratis porque nos da la gana, porque nos puede venir bien por promoción, uh-huh, porque es algún evento especial en el cual estamos compartiendo ideología. Pero eso lo tenemos que decidir nosotros, no nos lo tienen que imponer. Hay muchos sitios que se aprovechan de muchas situaciones y eso es muy peligroso, porque yo conozco muchos gasteches donde realmente no tienen un puñetero duro para pagarte, uh-huh, y yo ahí voy tan tranquilo, llevo mi propio equipo de sonido, me arriesgo a romperlo, uh-huh, y toco el concierto bien a gusto por 4 perras. Pero hay otros sitios donde dicen, no, es que aquí vinieron hace poco no sé quién medio gratis, y medio gratis son 3.000 euros, entonces, por ahí va la pregunta. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber quién pide qué y por qué lo pide, y uh-huh, y por lo tanto hay que actuar en consecuencia, hay que ser coherentes. ¿Los demás componentes de NX son? Son Carlos a la guitarra, Ismael Heavy a las guitarras también, Pito a la batería y Ichi cantando. Pues Pedro, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por habernos recibido. Y el sábado ahí estaremos a ver qué tal. Black Rose y a ver qué tal sale todo, la videoproyección. Uh-huh. Y ya sabes que estamos invitados, ¿no? Eso es, todo el mundo está invitado. Pues Pedro, gracias. A vosotros. Y suerte con el disco y con todo lo que venga detrás. Eso es. Vale, mil gracias.